Lo recibimos en esta segunda mañana a nuestro cronista de exteriores, Maurito Monteiro. ¿Cómo estás? Buen día, Juan Pablo, nuevamente a la audiencia y a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, recorriendo un poco las calles de la ciudad. Un poquito de viento ahí a esta hora en Santa Rosa. No quedó una nube porque este viento se la fue llevando. Y el sol está a pleno. Muy Sí, bien. Despejadísimo y el sol a pleno. Así que está para disfrutar la mañanita, las personas que pueden. Y las que tienen que trabajar va a ser bastante ameno. Está un poco caluroso si te metes en un lugar puntual o si te agarra el sol durante un rato largo en la espalda o en la cabeza. Así que, digamos, hay que cuidarse un poco de agua, un gorrito si podés. Así que más o menos es el panorama. Le cuento a la audiencia, también a vos, Juan Pablo y a Juan, y que están ahí en el estudio. Hola, Maurito. Nos vinimos hasta el Plan 5000 porque acá mañana a las 6 de la tarde va a andar el intendente Luciano Di Napoli inaugurando nuevas obras en todo este espacio verde gigantesco que tiene esta zona de la ciudad de Santa Rosa, que está más o menos delimitado entre las calles Bertera, Ucal, la calle Unanue, está dentro de todo ese perímetro el edificio de la comisión vecinal, pero también está la escuela, una de las escuelas que tiene esta barriada muy pero muy antigua que tiene la ciudad de Santa Rosa, y que tenía todo un predio muy abandonado, con muchas deficiencias, con poca iluminación, con pocos atractivos. Y lo que mañana va a presentar la Municipalidad de Santa Rosa, aunque ya también lo anunció a través de sus redes de información oficial, es que van a inaugurar una canchita de fútbol con césped sintético, una canchita de básquet muy, muy nueva, toda nueva, con piso nuevo, con aros, con nuevos tableros, y también van a inaugurar una especie de gimnasio a cielo abierto, que son las maquinitas que sabían estar, ustedes se acuerdan, en la entrada de la Laguna Don Tomás, ese mini gimnasio que había. Uh-huh. Bueno, esa una cosa parecida va a estar, mañana las van a inaugurar, ya se pueden usar, por supuesto, pero esto es una forma también de darle un poco de bolilla a los parques o a los espacios verdes más alejados del centro. También han colocado nuevos juegos, nuevas hamacas, nuevos toboganes, nuevos juegos para los pibes y pibas. Es un mini parque lineal, ponele. Bien. Que ahora está muy, muy de moda hablar del parque lineal. Están queriendo hacer eso en todo este predio gigantesco. Más o menos refuncionalizarlo y también ponerlo un poco más atractivo para que la gente venga a este lugar y se lo apropie y se puedan pasar una tarde linda o un día lindo, y también los pibes y pibas puedan jugar un poco al fútbol. Recién anda por acá dando vueltas, pero no quiere hablar públicamente, el secretario de Obras Públicas, Walter Bonef, que fue el que nos dio alguna data como para poder comentar. Le preguntaba puntualmente qué van a hacer con la canchita de fútbol, que se ve muy linda. Está muy lindo el césped, porque por supuesto que es nuevo, los arcos son nuevos, las redes también, está toda perimetrada la canchita. Es una canchita, como dice Fútbol 5, pero mirándola y conociendo más o menos los espacios, es para tres y el arquero. Tres y el arquero por chiquita. Equipo. Ajá. Es muy chiquita. Es más para patear un ratito al arco, para pasar más o menos un momento lindo, no es para competir demasiado, pero bueno, es un lugar que ya con ver que tiene césped verde, que está marcado el punto del penal, las áreas y la mitad de la cancha y todo el costado de los laterales, ya te dan ganas de jugar. Así que cualquiera que pasa por esta zona y ve esta canchita le da ganas de jugar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el uso? Bueno, eso lo va a manejar la comisión vecinal, porque en algún momento van a tener que poner algún turno para que la gente se acerque y pueda jugar, porque vos imaginate que puede cualquiera venir con una pelota, meterse y jugar. Bueno, toda esa organización la va a llevar adelante la comisión vecinal y va a ser un arduo trabajo, porque por supuesto que es un poco el atractivo que tiene esta refuncionalización del espacio verde del Plan 5000. Después hay nuevas hamacas, todas arregladas y todas nuevas, hamacas para pibes de 8 o 10 años y adolescentes, pero también para niños entre 3 y 6, 7 años. También hay algunos juegos parecidos a los a al parque lineal, que son esos tubos donde te tirás desde un lugar para de arriba y caes a un lugar de como tipo un arenero. Así que la verdad que estaba muy muy lindo. Han puesto unas especies de sillas, esas similares a las que hay en la playa para tomar sol, esas que estás bien sobre la arena. Bueno, eso también lo pusieron ahí en diferentes lugares como para agarrar un poco de sol. Si tenés ganas de tomar sol, te vengas acá a la Plaza del Plan 5000. Así que todo esto lo van a inaugurar mañana a las 6 de la tarde, pero se los queríamos comunicar, se los queríamos contar, porque acá hay mucha gente de la municipalidad terminando de trabajar, y entre eso también está la gente del EMSU y también de la planta de asfalto, porque la calle Ucal están arreglando todo el asfaltado de la calle Ucal, que es una calle muy, pero muy transitada en esta zona. Así que toda la calle Ucal que rodea una parte de este espacio verde va a estar asfaltada, ya la están terminando de asfaltar, están haciendo las últimas marcaciones y algunas pinturas en los cordones, pero mañana va a estar lista para que la puedan recorrer. Y la verdad que uno que conoce este lugar, que ha venido muchas veces y que la verdad que no le ha gustado, ahora está un poco mejor. Está más lindo, está más amigable y se puede andar por acá. Maurito, ¿te han comentado si van a seguir inaugurando parques y en la ciudad de Santa Rosa? Si van a seguir. No sé si van a seguir inaugurando. Esto es una inauguración de una refuncionalización. Uh-huh. No es que están haciendo un nuevo parque. Sí lo están poniendo a nuevo, pero ajá, este parque ya existía. Está bien, pero por ejemplo, el otro lugar puntual, perdón, Juani, el otro lugar puntual que también lo van a refuncionalizar en algún momento, es el parque del barrio Ara San Juan, que está entre Ara San Juan y Nelson Mandela. Es un espacio verde que está bastante abandonado, que pusieron en su momento hamacas y algunos juegos, pero se abandonó un poco, está sin luz, está con algunas deficiencias, que ese también es un lugar donde apunta la municipalidad para en algún momento refuncionalizar y mejorar sobre todo. ¿Se viene la ciudad parque? Bueno, sí, y mejor. Uh-huh. La verdad que hacen bien los parques, hacen muy bien para la familia, para cualquier persona que ande dando vueltas. También recordemos, Juani, que hay mucha gente que no puede ir a un lugar alejado de su barrio porque tiene que pagar colectivo o taxi, o no tiene auto, no tiene moto, y que tenga un espacio verde, amigable, limpio, agradable a la vista, con cosas para hacer, pero también para estar, la verdad que viene bien, porque digamos esto es de los vecinos, esto no es de nadie, no hay un propietario de todo esto, acá se lo adueñan los vecinos, vienen, se instalan, los pibes y pibas juegan, los vecinos se pueden venir a tomar un mate, a pasar la tarde, a organizar actividades acá. Este es por lo menos el Plan 5000, es un lugar muy muy amplio, que cualquier, no sé, estoy pensando, cualquier profesor de gimnasia agarra un lugarcito, pone un par de conos y un par de cositas para trabajar y puede hacer sus trabajos. Uh-huh. En este lugar está pasando en muchos espacios verdes eso, totalmente, porque hay, uh-huh, muchos profesores que no pueden ponerse un gimnasio y trabajan, uh-huh, en espacios libres, en espacios verdes, lo vemos en diferentes plazas de la ciudad de Santa Rosa, pero este lugar puntualmente hasta hace un tiempo atrás la verdad que no estaba bueno, no estaba amigable a la vista ni estaba amigable para estar, porque había mucha gente con complicaciones personales que se instalaba en estos lugares, que se adueñaba también parte de los lugares y había problemas con los vecinos. Ahora esto va a mejorar esa convivencia, pero también va a haber cosas para hacer con aparatos nuevos, que eso también es importante, que a la gente de los barrios se le pongan los mismos aparatos nuevos que podés ver en cualquier parque del centro de Santa Rosa o de otros lugares del país. Buenísimo, Mauro. ¿Esto a qué hora será mañana, sabes? La inauguración. 6 de la tarde está previsto, 6 de la tarde está previsto que esté acá el intendente Luciano Di Napoli, por supuesto que con otros funcionarios y funcionarias, pero esto están trabajando, los que están laburando ahora están a pleno porque están dejando todo preparado para mañana. Dale, nos reencontramos luego. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de la movida que hay en este momento en el Plan 5000, donde se irá formalmente inaugurado otro parque mañana por la municipalidad.